nombre es Diego Payeta. E intento expresarme a través de cuánto instrumento, convencional o no, esté a mi alcance. Usualmente y con mayor regularidad, lo he venido haciendo en la guitarra. Y desde hace medianamente poco, en comparación con otros instrumentos, también he incursionado frecuente y para nada suficientemente en el bandoneón. Soy de Mar del Plata, territorio del Plata y de la Mar. La primera canción que voy a presentar es la que abrirá mi primer disco solista ya pronto a editarse, y la cual no tiene un nombre definitivo aún, sino varios, y entonces aprovecho la oportunidad para elegir el de, ya que lo puedo explicar, el nombre de Soy de Arbolito, que es cita de una huella compuesta por Víctor Aver Jiménez, un folclorista, ¿no?, que la compuso dedicada a la localidad de Coronel Vidal, de la cual varios parientes míos son oriundos, así que es por eso que me pareció lindo citar a través del título esa idea. Cuenta este registro con Juanito el Cantor como invitado, quien la intervino, y bueno, es una primicia, es una versión, me disculpo, una premezcla, aún sin masterizar, pero bueno, no sé, me apremia la felicidad de querer compartirla con ustedes. Así que cuando esté el disco editado, tal vez ya tenga otro nombre. Hoy se llama Soy de Arbolito. Visionense delirados, lo espacial se entallece de movimiento, se concierta de emociones la vida. Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor discos. Hasta empacharnos de nueva música. indicios de que fuese un proyecto. Comencé como solista escribiendo letras para canciones, que luego, recién al conseguir mi primera guitarra y experimentar con primeras armonías, al poco tiempo conocí un chico que se llama Fernando Baldini, tocaba y aún toca, gracias a un gran amigo en común, nos conocimos y fuimos explorando así de forma atolondrada, bien dispersa, ¿no?, varios conceptos e ideas, expresiones que fuimos nombrando de muchas formas en un corto tiempo, ¿no?, en que lo íbamos desarrollando. Según las propuestas, le cambiaba el nombre, se llamó The Rain, Rain en un principio. Bueno, luego, o sea, preliminares eran a nombres alternos como Twiggy Punks, Noisy Noisy Bloom, luego Bloom, que fue un nombre que adoptó una banda formada por otros amigos, hermanos ellos, a la que yo me sumé. Cuando esta banda se disolvió, o sea, yo seguí participando en varias bandas, bandas de con compañeros de la secundaria, hacíamos versiones de rock argentino. Y bueno, al tiempo regresé conmigo, con Fernando, a probar el formato de dúo, de guitarras, temas instrumentales, improvisaciones, experimentando con un periodo que estuvimos que denominado Noise Criollo. Luego todo se fue dando hasta conformar una banda, en principio era instrumental, llamada Monete Lumpen, donde aparecieron en esta nueva etapa mis primeras canciones, que yo ya empecé a tomarme de otra forma, un poco más decidida y consciente de querer componer canción. Durante esta banda, que duró como 9 años, pasaron varios integrantes, como también Basualdo, Badino Rodríguez, Julieta Paladino. Ellos fueron los que estuvieron más tiempo, después hubieron otras personas más. Que bueno, al concluir el cesar esta banda, sus actividades y disolverse, asumí la responsable libertad de continuar con mis canciones, por lo que me dediqué a presentarme como solista. Bueno, me relacioné también fuertemente con otros músicos, tanto sea para interpretar mis canciones como para colaboraciones, y las colaboraciones que tuvieron para conmigo las llamé El Silbo del Alba, con esta intención de invitar músicos y amigos. En un feliz acuerdo conformamos un trío con Demi Basualdo y Brian Caballero, en chelo y bandoneón respectivamente, y así nos presentamos cada tanto. Bueno, también como carácter solista, digamos, participé en un formato de presentación llamada Conjunción Hermosa, junto a los cantautores locales marplatenses Ezequiel Sala, Majo del Valle, eventualmente también Daniel Osuna. Y paralelamente, desde hace mucho tiempo, también anteriormente, estoy en un dúo que es imprevisible y totalmente irresponsable de versiones de canciones. Y desde hace casi un año, desde hace un año ya, participo en una antibanda que está integrada por músicos del sello Pistilo Records, que se llama Los Estambres. Así que agradezco a todos los que nombré y a quien corresponda por haber participado en mis músicas y por haberme permitido participar en las suyas. Hasta ahí es lo que recuerdo de dónde estoy o estuve. ¿Hace cuánto que toco? Desde hace 15 años, bueno, que vengo tocando en esas cosas que mencioné recién, con una constancia personal, y esos casi 9 años consecutivos fueron con la banda Manuel de Lumpen. Y este presente de solista, como asumido, declarado, ya va por los 2 años y contando. Excepto de la musical, una respuesta formal tendría que mencionar la ilustración, la escritura, poemas de verso libre mayormente, algún que otro ensayo y obviamente variados trabajos de corte remunerable. Pero en realidad todas las actividades se han vuelto extensiones de lo musical, así que nada es excluyente a la música, ya sea por los dibujos, ¿no?, que son para ilustrar las fechas, un disco, también lo literario, que es indivisible a lo que es la canción. Todo se constela alrededor del lo musical. ¿Qué me inspiro para componer? Bueno, justamente. Primero sí, afirmo. Y me escribo en creer que es cierto que la inspiración existe, que acecha el corazón de cada instante que habitamos. Sino para darle informe a la respuesta, cabría aclarar que cada palabra de estas que estoy diciendo, no sé bien cómo responder a qué me inspiré. Las grandes cuestiones y la búsqueda, ¿sí?, de la verdad inspiran a todas las expresiones artísticas, por supuesto, ¿no?, la libertad, el amor, las grandes cuestiones del ser, ¿no?, como también obviamente las distracciones placenteras, pasajeras, pero todo lo que me reviva, que reviva algo en mí, emocional e intelectual. Sé que celo varias referencias, y que aunque no me son condicionantes, que busco abarcarlas. Bueno, intento educar y cultivar mi sensibilidad, que es lo que me inspira, ¿no?, el ambiente inmediato, el paisaje, las músicas y canciones de mis colegas locales de hoy, y lo que a ellos los identifica, como pensar en también en de modo consciente o de oficio, también en músicas criollas, ya sean rurales o urbanas o preurbanas, ¿no?, las músicas que florecieron por estas regiones. No sé, lo que me inspira es tan elusivo el pequeño lenguaje de mis canciones como es elusivo desde el confinado horizonte inefable donde emana todo eso. Una vez que creída la seducción de que algo puedo atraer desde allá, como también las experiencias personales, ¿no?, ¿por qué no colectivas?, creo que la inspiración se desplaza o avanza. Entonces es donde uno se mueve tras aquello. Todo según su luz y su sombra revela un potencial, una vulnera de fecundo. Todo nos inspira. La segunda canción es un registro en vivo de finales de enero de 2014 y pertenece a una presentación, una fecha que hicimos con Rosario Blefari, Julieta Sala y El Día del Canguro en un teatro de Mar del Plata. La edición de un ciclo Refrescar en su edición acústica, ciclo producido por Estilo Records. La canción, en este caso que elegí, se llama Conmoción al Torpe. Luta Música no puedo parar de escuchar. Lamentablemente supongo que la mía, porque bueno, y toda la que se oponga a la vez valide a la fatalidad a sí mismo, ¿no? Como un sino, como algo incesante que continúa por ansiedad. Me atormenta escucharme igual, pero yo no tengo que hacer porque es así. Para analizar alguna grabación mismo, como para ensayar, rearreglar alguna canción, como claro, para acostarme en el oficio y nunca ignorar y permitirme pulir y pulir el azogue, ¿no? O sea, los sonidos de afuera, de adentro, y los sonidos, las músicas que en mí regresan, ¿no? Que también tengan un reflejo meritorio y grato. Quien realiza una actividad permanentemente la transcurre como una bendición a veces y otras como una maldición. Después, bueno, la música que escucho por interés y voluntad propia depende de tantas variantes como las que dije, ¿no? En respuesta de lo que me inspira o mueve fértil y musicalmente. ¿Por qué hay que escucharme a mí? Porque sí, soy alguien que compone canciones con una íntima dedicación, la cual me reservo en discreción de considerar si me dedico mucho o poco. Pero lo hago desde hace rato e intento abordar la composición musical en la canción detrás de una honestidad, ¿no? Buscándola. No sé, destacarme sería deshonesto también, porque eso me pone en un contexto arbitrario. Hasta conveniente, ¿no? Por lo contrario, dentro de la vasta exposición musical de bandas o solistas, y aún en las independientes, que es también imperante que la injerencia de un mercado, sea por emulación o por copia, es personalmente entendible, o sea, porque es sistema, con sus productos, modas, ídolos y demás banalidades, ¿no? Que suministran vanidades, más que nada. Me siento inmerso en estas condiciones y si creo entonces humildemente que las subyazco, ¿no? Tampoco me hace gracia descalificarme, ¿no? Yo retomaría entonces la anterior afirmación, pero con mayor énfasis, y decir que me escuchan porque sí, porque todos tenemos algo para decir y porque en el fondo, en esa búsqueda de verdades, ¿no? Y bueno, accidentalmente o no, también expongo, no sé. Ya, al final algo de eso no destaque, pero básicamente es para que me escuchen para cosechar las músicas que sembré, ¿no? O sea, que lo hagan sus oídos, su atención hospitalaria o tolerante, según sea el caso, reciban me motiva y críticamente para darle un encuentro al arte, que es un hecho binario, para acercarme. Componer canciones, interpretar canciones, escribir canciones, tocar canciones, hacer listas de canciones, siempre. Todo eso siempre. O sea, mi acuerdo más profundo y gentil que sea creciente a cada vez mayores logros, lo expandan. Y que no claudique jamás la expectativa de pertenencia de futuro para avanzar así en la asunción de ese destino. Son como incunables, después grabaciones muy caseras y lo que existen, después vinieron los discos regrabables y cassettes ya con la banda Moniette Lumpen, no me acuerdo de sus nombres, uno sí sé que era Poesía es Verdad, y luego grabamos en estudio algunas canciones más que se editaron en un EP a través del sello Pistilo Records. También con ellos se iba a editar un LP antológico de los 9 años que estuvimos tocando, pero bueno, eso quedó en suspenso, así que también bueno, colaboraciones mismo con Pistilo, en el con Pistilo y en otros compilados. En el compilado de Pistilo Play, ahí incluí una canción ya como solista. Y bueno, pronto anunciándose está a editar en un principio digitalmente, alguna presentación en vivo que está registrada, como también un EP con canciones con letras que son de poemas de unos amigos, bueno, como también músicas de los estambres. En mi próxima edición se agradezco a Juan Ignacio Serrano, a quien conocí cuando yo todavía estaba en Molinete Lumpen. Desde entonces él ya me había comentado de grabar. Después cuando se separó la banda y se lo aclaré que estaba tocando solo, continué hasta lograr encarar mis canciones en compañía de Brian Caballero en bandoneón y Demián Basualdo en cello. Procuré mantener ese formato y fue durante ese periodo que, paralelamente a las comunicaciones que tenía con Juanito, que él ya estaba tocando en La Nube Mágica, un colega y músico que residía en Mar del Plata, Gonzalo Luna, produjo una fecha en Mar del Plata para La Nube Mágica. Y Juanito le sugirió que me invitase a mí a compartir la fecha, a lo que acepté honradísimo. Para esa fecha toqué mis canciones, aunque como solista, acompañado con Damián y Brian. Eso permitió que Juanito escuchara en ese formato las canciones y me reiterase la invitación de ir a grabar a su estudio. Así que aceptamos sin dudarlo y bueno, fuimos para fines de abril del 2014 a empezar la grabación y se desarrolló en 3 visitas que hice a su estudio en Capital, que se llama Sale la Luna. En la primera sesión de las 3 que hicimos fue grabar todo lo instrumental con los chicos, y en las 2 siguientes solo restaron las voces, la edición, las canciones que se iban completando. El repertorio que elegí está basado en las canciones que ya habíamos arreglado, otras pocas que se reescribieron para ese formato, para lo que Brian ayudó mucho en ese proceso de transcripción de bandoneón. Con Damián ya conocíamos mucho las canciones y veníamos haciendo los arreglos hacía rato, ya desde Moniette Lumpen, y una menor parte del repertorio en cuanto a arreglos lo definimos ahí mismo en el estudio. El repertorio está instrumentado con bandoneón, guitarra, cello y voz, o sea, y sus combinaciones, excepto por una canción que es solo de guitarra, más una intervención que hizo Juanito, que él fue bueno, quien nos grabó entonces en estas sesiones y quien también está encargado de la mezcla. El mastering, no me animo a develar el nombre de quien lo va a hacer, porque al día de la fecha de estas palabras sería imprudente afirmar quién será. La edición sí, que se va a hacer a través del sello independiente de acá, Pistilo Records. Y la parte de gráfica del disco va a estar ilustrada por una obra del artista plástico Juan Pablo Vallanos Ruiz. Todas las canciones son de mi autoría, excepto una que está basada en un aire de milonga de Fernando Baldini. Bueno, el disco está ya al salir. Un poco me aventuro a decir una fecha porque o se hace adelante o se atrase, pero nos falta mucho. Y se va a llamar Diego Payeta y el silbo del alba. ¿Cómo son mis presentaciones en vivo? Bueno, invito a quienes quieran acercarse para que construyan su propia respuesta. Por lo general, mis presentaciones en vivo son las de un tipo con una guitarra, sentado, tocando canciones, bebiendo entre ellas, invitando a elogiar el silencio. Con interpretaciones pequeñas, de volúmenes pequeños, y compartiendo la asistencia a la práctica de la canción inmanente. Por lo general las canciones, el repertorio inclusive, va creciendo, desarrollándose de una interpretación a la otra y de una presentación a la otra, con cambios leves o notorios, pero que son siempre significativos. Ocasionalmente hay invitados fortuitos o intencionales que acompañan con sus respectivos instrumentos. La tercera canción que voy a presentar se llama Ornitomancia, la cual también me excuso que no está con su mezcla final, sino que es una premezcla de este disco que saldrá pronto. Ahí se puede escuchar esta versión, el acompañamiento de Brian Caballero en bandoneón y Demián Basualdo en cello. Canción que también pertenecía al repertorio de Molinete Lumpen, pero que ha cambiado al día de hoy y ahora suena así. Mm-hmm. Sí, recomiendo entonces a dos sellos independientes que radican acá en Mar del Plata, que comprenden las músicas para mí hermosas y de hermosos seres. Uno es Pistilo Records, ya he nombrado varias veces, y el otro dijo que Octante Discos Independientes. Es un sello bastante nuevo, pero bueno, ahí hay como barra. Diego Payeta y El Silbo del Alba, @yahoo.com.ar. El Facebook que sigue es Diego Payeta. Y como web está la de Pistilo, que tiene sus apartados a los que integran su catálogo. En mi caso sería pistilorecords.com.ar/diegopayeta.htm. Bueno, y ahí también hay cosas de Los Estambres, que también tiene su Bandcamp, que está dentro del Pistilo, que pronto estará el mío estrenándose. Iré subiendo varias cosas. A llamarse diegopayeta.bandcamp.com. ¿Y cuál es mi sándwich favorito? El de dulce de membrillo. Bueno, muchas gracias. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos. Hasta empacharnos de nueva música. Soy Diego Payeta y estoy de gira en radiorueda.com.ar.